Hola Víctor, un gusto enorme. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer participar de este espacio. Bueno, Daniel, yo hablaba de los hashtags, ¿no? Porque lo que sucedió en los últimos días, y es, digamos, el andamiaje del gobierno libertario que tenemos, de la Libertad Avanza, de las y los libertarios, es habitar las redes y allí descargar discursos de odio. Y en particular, en este último tiempo, se habló de adoctrinamiento por un lado y de las y los extranjeros como que son el gran y enorme problema. Antes de meternos en la cuestión presupuestaria y cómo está la universidad, te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo la comunidad universitaria banca estos embates en territorio digital? Por ejemplo, el tema de las y los extranjeros, que la idea es, bueno, que lo paguen ellos, ¿no? Mira, en primer lugar, mencionarte que en muchas de estas comunicaciones que se dan, estos mensajes que se dan, hay mucho, voy a inventar un término, ¿no? Discúlpeme, hay mucho mandafufismo, ¿no? Es decir, este esquema de tirar temas sin ser estudiados, sin ningún tipo de fundamento, sin ningún dato concreto, y eso realmente no está bueno porque dificulta el debate, la discusión, el análisis. En materia de personas extranjeras que estudian en el sistema universitario se da un poco eso, ¿no? Se plantea como si el sistema universitario estuviera repleto de personas extranjeras y eso no es así y requiere ciertas precisiones, ¿no? Para darte algunas consideraciones. En primer lugar, mencionar que esta discusión se da en un contexto, se da en el contexto de una fuerte reducción del presupuesto educativo y del presupuesto universitario en particular, en una situación de incremento de financiamiento, pero de incremento de otras partidas, ¿no? El gobierno acaba de anunciar lo que ellos llaman la mayor inversión en defensa aérea en la Argentina por más de 300 millones de dólares. Ahora lo acaban de hacer. Y mientras tanto, no gira o no actualiza las partidas en educación. Ese es el contexto. Hay una cuestión respecto de la educación de personas que no nacieron en la Argentina, que es también una cuestión constitucional y legal. La constitución de nuestro país asegura los derechos de los habitantes, de las personas del planeta que quieran habitar, que quieran trabajar, que quieran vivir, que quieran constituir familia y que quieran estudiar en la Argentina. Y eso está bien. La ley de educación superior, por otro lado, prohíbe expresamente cobrar arancel por los estudios de grado universitarios. Entonces, tenemos un andamiaje constitucional y legal que está vigente, que está bien, pero que en todo caso, si hay un sector de la derecha, como decía recién, hay un sector de la derecha que lo quiere cambiar, pues que dé la discusión en este ámbito, que proponga un cambio constitucional. Nosotros no vamos a estar de acuerdo, porque para nosotros está bien que los ciudadanos que quieran del mundo, que quieran habitar el territorio de la Argentina, lo puedan hacer en plenitud de derechos, ¿no? Con todo esto que digo, ¿no? Pero también hay otro andarivel de todo esto, que tiene que ver con los números de la realidad, que también no se condicen, digamos, con este discurso. En la Universidad Nacional de Quilmes, el total de estudiantes de grado, solo, digamos, un 2,2% son extranjeros. Un 2,2% son extranjeros, ¿no? Cuando la población de personas que no nacieron en la Argentina, que viven en la Argentina, supera el 5%. Es decir, estamos hablando de que hay menos personas que no nacieron en la Argentina estudiando en la Universidad de Quilmes que personas que no nacieron en la Argentina que viven en el territorio de la Argentina. O sea que son números que para dar un debate razonable, legítimo, deberíamos poner sobre la mesa y discutir con informes, con estudios, con respaldo, digamos, de todas esas cosas, ¿no? A nosotros nos parece bien, nos parece que intercambia, que mejora la cultura, que mejora las relaciones entre las personas, que está bueno que haya personas del mundo que quieran vivir acá, como está bueno que personas argentinas quieran vivir en otros lugares del mundo, ¿no? Claro. Pero los números hablan de otra cosa, ¿eh? Hablan de otra cosa. La situación en los estudios de posgrado son diferentes. Tenemos muchos estudiantes de posgrado. Aclaro que el posgrado en la Universidad de Quilmes y en prácticamente todas las universidades es arancelado, Sí. pero son arancelados, y en el promedio, digamos, de estudiantes. estudiantes extranjeros de posgrado a nivel nacional alcanza el 10%. Nuestra universidad tiene, en la enorme mayoría de carreras de posgrado, tiene cerca de 60 ofertas de posgrado de manera virtual, con lo cual muchos de estos estudiantes que son extranjeros, además viven en extranjero, ¿no? Es decir, usan a distancia, ¿no? Uh-huh. Digo, son características de este fenómeno que requiere un debate formalizado, sistemático, en varios niveles, como estaba planteando, ¿no? Ahora, Daniel, te pregunto esto porque, digamos, el tema de los extranjeros, y dejé de lado adoctrinamiento y todo un montón de cosas que se están hablando en lo que se denomina la batalla cultural. Me metí particularmente con el tema de los extranjeros, entendiendo que dentro de 2 semanas se va a discutir la ley de bases. Y en la primera ley de bases había 4 puntos que tocaban a la universidad y que fueron suprimidos, ¿no? Entiendo, es así, ¿no? Uno de ellos era, por ejemplo, el arancelamiento para los extranjeros. Eso no está en la ley de bases. Entonces la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Entendés que, o sospechás que de pronto cuando se plantean estos temas y te das cuenta que está organizado porque salen diputados nacionales y concejales, acá hoy hubo una concejala haciendo una publicación al respecto, ¿arman como un andamiaje para que de última eso sí termine dentro de la ley? ¿Estamos atentos a que pueda suceder esto, que a último momento para negociar X cantidad de guita con alguna provincia se meta simbólicamente este tema en la discusión? Mira, porque hoy no hay peligro, ¿eh? ¿Cómo? Que digo que hoy, por lo menos en la discusión de la ley de bases, este no es el tema. Se instala porque lo instalan directamente y terminamos todo hablando de algo que defendemos, por supuesto, pero que todavía no, por lo menos dentro de la ley que se va a discutir, no está. Mira, es difícil responder a tu inquietud. Uh-huh. Yo creo que estamos ante un gobierno que tiene varias características, ¿no? Uh-huh. Es un gobierno muy improvisado en muchas cosas. Ajá. Es un gobierno que claramente defiende intereses ajenos, digamos, a la mayoría popular. Es un gobierno muy poco sensible, digamos, al sufrimiento de la población y de las personas, de los pobres, de las familias, muy insensible. Y me parece que lo que ha mostrado estos pocos meses de gobierno es un camino muy errático, ¿no? Yo no creo que lo que no hayan enviado ahora no lo pueden plantear el día de mañana porque a alguno se le ocurra o porque aparezca en alguno de sus discusiones de grupos sectarios o minoritarios que tienen adentro. Yo no estaría tranquilo en cuanto a que las transformaciones que pretenden o que creen o que dicen que quieren hacer sobre el sistema universitario, que por otro lado apuntan a reducir a la universidad su mínima expresión, ¿no? Quieren una universidad más chica, quieren una universidad en la que no se investigue, quieren una universidad en la que no haya mirada crítica, quieren una universidad realmente para muy pocas personas. Y la universidad, históricamente en la Argentina, ha sido otra cosa, ¿no? La universidad, digamos, nosotros queremos que ataquen a la universidad no solo por una cuestión presupuestaria, sino fundamentalmente por una cuestión ideológica. Les molesta la universidad, realmente es así. Les molesta el debate, les molesta la libertad de cátedra, les molesta la libertad de opinión. Esto es así. En la universidad, en las más de 60 universidades públicas que tiene la Argentina, hay absoluta libertad para opinar, para elegir representantes, para postularse. Las universidades, decía alguna vez una rectora, las universidades son como países chiquititos, decía, ¿no? Es decir, en el sentido de que en la universidad están todos los sectores representados, están todos los claustros. Las instituciones de universidades públicas de Argentina son cogobernadas por todos los que lo integran, ¿no? Es un fenómeno de una enorme calidad democrática, que en ese sentido es una garantía, digamos, de diversidad de opiniones, de debate crítico sobre las cosas, que es la forma, por otro lado, en que hay que construir instituciones y en que se desarrolla la ciencia. No hay forma de desarrollar la ciencia y el conocimiento si no es en este marco, ¿eh? De modo que yo no estaría tan convencido, tan tranquilo respecto, bueno, lo sacaron ahora y entonces ganamos esa batalla en cuanto a que esas cosas lo sacaron, ¿eh? Creo que todas las muestras que ha dado los funcionarios de este gobierno apuntan a que la universidad son instituciones que son contrarias a su proyecto político, a su proyecto social, a su proyecto económico. Y en ese sentido van a utilizar todas las herramientas que tengan a su disposición. Ahora parece ser que están viendo que en realidad van a aumentar y ciertas cosas que por otro lado son todas mentiras, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que quería preguntarte, digamos, quería preguntarte justamente eso, porque algunos medios dan cuenta que el gobierno, dice el gobierno que ofreció un 70% más, pero desde las universidades dicen que nunca llegó eso. Sí, vamos a decir un par de cositas. Dale. Si me permitís. Primero, ellos sacaron un comunicado ayer, ellos digo el gobierno, uh-huh, hermano, comunicado diciendo que ha habido un acuerdo con el CIN. Ese acuerdo no existe, el CIN sacó un comunicado temprano hoy a la mañana aclarando que no hay ningún acuerdo. Que en todo caso se tratará de un ofrecimiento del ministerio, pero que acuerdo no ha habido. Ha habido muchas reuniones, o varias reuniones, todas muy, muy lamentables con las autoridades de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, en cuanto a que anunciaron que no iba a haber absolutamente ningún tipo de mejora ni de recomposición. Ahora, ayer anoche, seguramente en contexto de la enorme movilización que se está afectando para el próximo martes, han anunciado estos incrementos que, insisto, no son un acuerdo. Pero algunos comentarios respecto de eso. Nos informan en el comunicado de ayer un 70% de incremento de gasto de funcionamiento, ¿no? Que se sumaría, porque todavía no lo hemos visto, al 70% que anunciaron, tampoco se pagó, se transfirió en el mes de marzo. Eso significa un 140%, ¿no es cierto? Ahora bien, estamos hablando de gastos de funcionamiento, no de salarios. Gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento que están recibiendo las universidades, ya no, nosotros no nos pagaron, pero que debería recibir las universidades, corresponden al mismo monto de enero de 2023. ¿No? Es decir, desde enero de 2023 hasta marzo de 2024, la inflación acumulada fue de 371,83%. Casi 372%. Lo que está ofreciendo el gobierno es 140%. Claro. Es decir, la diferencia en términos de pérdida de ese de poder adquisitivo, que es el gasto de funcionamiento, es superior a 230%. Y no toca toca los salarios de las y los docentes. Efectivamente, uh-huh, los gastos de funcionamiento representan menos del 5% del total, uh-huh, del presupuesto universitario, ¿no? Le decimos a las audiencias que están con nosotros que las y los docentes han perdido solamente en estos meses un dinero cercano al 50% del poder adquisitivo de sus salarios. Han perdido muchísimo. Sí. Ahí, déjame, si me permitís, darte algunos datos, porque me parece que en esto de ir cortando el mandatutismo que existe en muchos sectores del gobierno, es importante que toda la audiencia conozca los datos precisos, los datos ciertos, ¿no? Y después también discutamos y avancemos en los debates. La inflación acumulada entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, sin tomar abril, es de un 90,18%, ¿no? La oferta salarial que hizo el gobierno hasta ayer ofrecieron un 8%, ¿eh? Pero la oferta acumulada, es decir, lo que ofrecieron en este mismo periodo es de un 26%. Es decir, 90% de inflación en el periodo, 26% es lo que ofreció en la paritaria docente en el día de ayer, ¿no? La diferencia entre ese 26% y ese 90%, casi un poquito más de 90%, es un 64,18%. Eso representa, ese es el número cierto, real y palpable de la pérdida salarial de los docentes y no docentes de las universidades nacionales. Es decir, que con este esquema, en términos de pérdida de capacidad de seguir funcionando por no tener, por estar desactualizados los valores de gasto de funcionamiento, de pérdida salarial, es muy difícil que la universidad, que las universidades argentinas puedan seguir funcionando. Si me permitís una cosita más para compartirle a la audiencia. Por favor. Tengo acá delante mío la factura de luz, el gasto energético de la Universidad Nacional de Quilmes, correspondiente ahora, es decir, lo que se corresponde a marzo, pero que tenemos que pagar ahora en el mes de abril. Y el total es de 18.631.783 pesos. Casi 19 millones de pesos. Con el mismo, prácticamente, con los mismos fondos que tenemos de gasto de funcionamiento del año pasado. Y de esta manera se entiende, se explica, se pone en contexto la situación de ahorro de funcionamiento, de ahorro financiero, y la dificultad es que se está viendo en todas las universidades de tener que apagar las luces de laboratorio, de apagar las luces de aulas, de apagar las luces de los pasillos, con todo lo que esto significa, ¿no? Para la universidad pública, un periodo en donde simbólicamente están apagando las luces. No, justamente pensaba en lo simbólico. Y quiero detenerme un poquitito allí. Vos sabés que hace un ratito nada más hablábamos aquí, decíamos que toda familia, cuando se meten con las universidades, se meten con un sueño muy sensible de las familias. Porque la familia más pobre, más vulnerable, sueña que sus hijos vayan a la universidad. Esto es así, está dentro de nuestro gen. La Argentina tiene esto. Después lo pueden o no lograr, porque las circunstancias políticas pueden hacer o no que esa familia los pueda mandar a los pibes a la universidad. Pero el sueño siempre está, ¿viste? Entonces, lo que te quiero preguntar, y es la última, porque ya dentro de un ratito nos tenemos que ir ya al informativo, Daniel, es, ¿comprenden, no?, la magnitud en la comunidad universitaria de que se han convertido en el eje ordenador de distintas expresiones sectoriales que se vienen dando y que la marcha del 23 termina siendo poderosa o va a terminar siendo poderosa precisamente porque abraza todas estas cuestiones, Daniel? Mira, sí, yo coincido que la Universidad Pública Argentina es depositaria de este capital social, digamos, de este reconocimiento. Hemos conocido unas encuestas recientes que evalúan la imagen de las instituciones públicas y no públicas de Argentina, y efectivamente las universidades nacionales están entre las instituciones de mayor prestigio, de mayor reconocimiento, de mayor valoración por parte de la sociedad. Y eso tiene que ver seguramente con la tradición de la educación pública y la universidad pública, y tiene que ver seguramente con esto que vos planteas, de lo que significa en términos de expectativa, de crecimiento, la enorme mayoría de los estudiantes de nuestra universidad son primera generación de universitarios, sus padres estudiaron y hasta no terminaron en la escuela secundaria. Entonces hay ahí un valor muy significativo. No es solamente que la universidad cierre, es que se me cierren las posibilidades de que mis hijos, que mis nietos puedan tener una vida mejor. Es eso también lo que está en discusión. A mí me parece igual que la movilización del miércoles, del martes, está teniendo mucha adhesión. Me parece que es y será una instancia más. No todo termina el 23. No nos olvidemos que no hace mucho tiempo una gran cantidad de estudiantes, de docentes y de no docentes votaron esta gestión de gobierno porque entendían que el futuro estaba por ese lado, ¿no? Y ahí hay un proceso que se está produciendo en términos de contradicciones entre lo que yo quería o yo creía que me ofrecía este gobierno y lo que está sucediendo realmente. Pero este proceso está sucediendo en estos días y seguirá sucediendo, ¿no? Nosotros creemos que hay mucho que trabajar, hay que explicar, hay que dialogar. Insisto, muchos de nuestros estudiantes realmente hasta hace pocos meses votaron esta gestión, ¿no? Y ahí hay que seguir trabajando, hay que seguir discutiendo, hay que debatir al rol de la universidad, hay que poner los números sobre la mesa, hay que hablar de qué proyecto de universidad y de país. Seguramente, como mencionó Alcín, en las distintas instancias hay muchas cosas para mejorar el sistema universitario. El modelo no es perfecto. Hay mucho para mejorar. Ahora, se ha hecho muchísimo. El sistema universitario tiene cerca de 2,5 millones de estudiantes. Se ha multiplicado por 8 la cantidad de estudiantes en democracia, y la población argentina se duplicó, o sea, en estos 40 años de democracia. Es decir, ha crecido enormemente la cantidad de estudiantes universitarios que tiene nuestro país. A pesar de eso, estamos entre las nuestros países de la región que menos universidades públicas tiene por habitante. Brasil y México nos superan ampliamente. Y tenemos mucho todavía para crecer y para mejorar. No tengo duda que la movilización del 23 es un punto importante, No creo que sea un punto de inflexión, pero creo que falta mucho todavía, pero es un punto muy importante para volver a poner en la agenda el rol de la educación en la educación superior, ¿no? Daniel, mil gracias por este rato. La verdad, fue una charla súper interesante. Estoy completamente seguro que quienes están del otro lado la han disfrutado y les servirá, ¿no?, para conformar su opinión y poder también trasladar los datos que nos has contado. Daniel, mil gracias por este ratito. Al contrario, un placer enorme haber conversado con